Programa número 013, grabado el 4 de enero de 2013. La temática sexual, sí, me gusta hablar de ella, sí, me gusta la pornografía, algún tipo de pornografía, sí, me agrada compartir erotismo, me agrada hablar de transgresión, me agrada despertar al monstruo, sí, pero creo que todo lo hago con buen gusto, lo hago con deseo de que la gente aprenda, y en esta ocasión de la censura que hablaré es lo que Instagram hizo con mi cuenta, en la cual me censuró haber publicado fotografía de desnudo erótico que había sido publicada en la revista del 2008 y en la cual pues yo cité que no era mía, que era de otros autores, y creo que lo que publiqué no ofendió a nadie. Me pareció que no se usaban los cuerpos con un objeto mercantilista, me pareció que había más una propuesta estética y de metatexto antes que una propuesta incluso erótica o sexual. Por lo tanto, creo que es importante hablar de este tema. ¿Debe de existir la censura? Creo que sí. Creo que es un árbitro, un moderador, como lo acaba de mencionar la Wikipedia. Sin embargo, creo que debemos manejar la censura desde un punto de vista más objetivo. Estamos en el siglo XXI. Me parece que la gente debería hablar más que de lo que comió, de lo que bebió, de que se emborrachó, de que está crudo. En la parte para la reflexión, escuchábamos del podcast Se Desnuda la Piel, el podcast de Claudia Contreras, el número 61, que se publicó el 17 de octubre de 2012, el minuto 4:53. Este tema sobre la censura es muy apropiado para el podcast de hoy, por eso he traído este aparte para la reflexión, no solo para presentarles este episodio del podcast Se Desnuda la Piel, que vale la pena escucharlo, está bien interesante, sino porque además el tema de hoy es los videojuegos. El programa original, el 013 original, fue grabado hace ya casi 7 años. Fue grabado el 5 de marzo de 2006. Y en ese programa hablábamos de los videojuegos. Es tan interesante el programa, me parece que conserva todo el interés, a pesar de tratarse de juegos antiguos, pero conocidos por todos, y el tema de fondo que tratamos es precisamente los videojuegos. Hablamos de algunos, pero como ejemplo, para el tema de fondo. Por eso el tema todavía me parece interesante, voy a continuación, a dejarlos con el audio original de ese podcast en su integridad. Y digo que el tema introductorio es interesante porque los videojuegos han sido objeto de múltiples censuras, de mucha censura a través de toda la historia. Yo creo que ha sido de los medios más atacados o más censurados. No digamos atacado porque a veces la censura no es un ataque, como bien lo dice Claudia Contreras, a veces es un filtro. Pero es un hecho que a través de toda su historia los videojuegos han sido satanizados y han sido censurados en muchos medios. Por eso lo traíamos como iniciación. Quiero destacarlo hoy o en esta época en que nos hemos encontrado la noticia de que Journey, ese estupendo juego que está para la plataforma de PlayStation 3, ha sido nominado a los premios Grammy en el rubro de la mejor banda sonora para un medio visual. Realmente ya vemos el avance hasta donde han llegado los videojuegos que alcanzan estas nominaciones, que aunque muy comerciales, por lo menos es un reconocimiento a la labor que se hace en la preparación de los videojuegos. Los premios Grammy se van a entregar el próximo mes de febrero, dentro de un mes se van a entregar y vamos a ver cómo nos va con la nominación de Journey a estos premios. ¿Ya jugaron Journey? Se lo recomiendo, es excelente, es un programa para descansar. Es todo un viaje sensorial